La plata no lo es todo en la vida. Sí, lo sabemos. Pero un financiamiento adecuado garantiza el derecho a la educación gratuita, inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas. Necesitamos exigir mayor asignación de recursos para que el derecho humano a la educación sea garantizado. Semana de Acción Mundial por la Educación 2016. Financiando el futuro por más recursos para el derecho a la educación. Mayor información en same2016.campanaderechoeducacion.org. Y vamos ahora a El Salvador. Allí con 81 votos, la Asamblea Legislativa de El Salvador reformó la ley de telecomunicaciones en el marco normativo que rige las comunicaciones en el país centroamericano. Esta reforma contó con el apoyo de todas las fracciones legislativas y con la venia de los concesionarios de medios de los tres sectores de la comunicación. La reforma partió de una sentencia emitida en julio del año pasado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, en la que se mandaba a crear un mecanismo alterno a la subasta y que era la única forma de acceder a las frecuencias y a cambiar el mecanismo de prórroga automático de las concesiones de radiodifusión. Además, con la reforma, por primera vez en el país, en El Salvador, se reconoce la existencia de los medios comunitarios y abre la puerta para un proceso de democratización de las comunicaciones. Les vamos a compartir las declaraciones que diera la superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones de El Salvador, Blanca Coto. Se establecen por un mecanismo eminentemente técnico, basado en estándares internacionales que toman en consideración el costo unitario del espectro, tanto para AM, para FM, como para televisión, VHF y UHF. La progresividad que van a tener, ¿cómo es? ¿Se va a aplicar para radio y para televisión o solo para uno de los? El reto de la implementación de la televisión digital conlleva la asignación de recursos adicionales y se ha logrado un amplio consenso entre todos los partidos políticos, pero sobre todo entre todos los sectores involucrados en la industria de la radio y la televisión, a fin de hacer realidad la televisión digital y contar con los recursos necesarios para ello, para el ámbito de televisión. Estén atentos porque en la segunda emisión del Contacto Sur les vamos a compartir detalles sobre la aprobación de la reforma al marco normativo de las comunicaciones en El Salvador y lo más importante, el reconocimiento que esta modificación genera para los medios comunitarios, los medios alternativos. Y hay que destacar que diversas organizaciones alternativas de comunicación lucharon mucho en El Salvador para lograr este resultado. Seguimos con más noticias en la emisión de Contacto Sur. Les contamos que en Paraguay las protestas estudiantiles llevaron a la renuncia de la ministra de Educación, Marta Lafuente. Hay que destacar que la ministra de Educación y Cultura de Paraguay, Marta Lafuente, renunció luego de 3 días de conflicto con estudiantes de secundaria que se movilizaron a nivel nacional y ocuparon varios centros de enseñanza para reforzar la renuncia de la funcionaria. Informaron medios de comunicación en Paraguay, dijo la ministra de Educación. Me hago a un lado, lo dijo en conferencia de prensa al reunirse por más de 3 horas con el presidente Horacio Carter, reseñaron medios locales. Desde el martes, miles de estudiantes de secundaria de más de 100 centros se movilizaron en todo el país de Paraguay exigiendo la renuncia de la ministra. La movilización incluyó la ocupación de varios centros educativos públicos y privados. Contó con muchas movilizaciones y acciones de parte de los estudiantes y también el apoyo de los padres y representantes de los jóvenes. Si bien la ministra Lafuente había asegurado que no dejaría el cargo, se vio obligada a renunciar tras todas estas manifestaciones. A la ministra al gobierno, en este caso al Ministerio de Educación, se le acusa y hay sospechas de sobrefacturación del llamado cocido de oro, por el cual el ministerio pagó por la infusión conocida como cocido, precios de varias veces superiores a lo que se abonaba en el mercado según Paraguay. Es decir, unos manejos administrativos poco claros llevaron a estas manifestaciones.

El ministro de Justicia de Colombia, Jorge Londoño, decretó estado de emergencia carcelaria por falta de atención en materia de salud y aumento de la población penitenciaria en todo el país. Reconoció que las cárceles colombianas demandan atención inmediata, sobre todo en el área de salud, donde unos 611 internos del virus de la inmunodeficiencia humana sobre y otros 89 cáncer y al menos 2.884 registran padecimientos psiquiátricos. Y también al cierre hoy expectativa en Brasil, porque ya la comisión del Senado va a analizar el informe del relator Antônio Anastasia sobre el juicio a la pregunta de Dilma Rousseff. El relator recomienda que se haga un juicio, así que se votará o el informe del relator. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.